martes 29 de mayo, igualar a los obreros con la mies. Cuando la gente se interesa en aprender más de Dios, debemos elegir con cuidado a quién le daremos la tarea de atenderla. En una sociedad multicultural, será bueno asignar a alguien de la misma nacionalidad y lengua que el interesado, o del mismo grupo de edad. Además, hay que considerar la madurez espiritual, el conocimiento bíblico, las habilidades de comunicación y la experiencia del obrero. Es decir, debemos tomar en serio la tarea de igualar al obrero con el interesado. Al testificar y evangelizar, una medida nos sirve para todos. La vida de cada uno es singular, así como su espiritualidad. Pero hay también similitudes en las experiencias de la gente, y tiene lógica que igualemos lo mejor que podamos las experiencias del creyente y del buscador. Escucha Hechos capítulo 6, versos 1 al 8. ¿Qué tareas se enumeran aquí? ¿Qué resultó cuando se unieron ministerios específicos con las capacidades apropiadas? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nota la progresión. Los discípulos notaron una necesidad imperiosa y pidieron a los creyentes que buscaran a siete hombres para atender el problema. Les trajeron a los seleccionados. Los discípulos les impusieron las manos y el número de los discípulos aumentó grandemente. Aunque Esteban y los otros seis designados debían servir a las mesas, parece que su tarea no era solo organizar y distribuir alimentos. Los creyentes buscaron a hombres llenos del Espíritu, porque su ministerio en favor de las viudas de habla griega también sería una obra misional. Estos hombres fueron vitales para el evangelismo en la iglesia primitiva, porque liberaron a los evangelistas principales y apoyaron activamente su obra. Ver el versículo 8. Cualquiera que sea el ministerio en el que los miembros de iglesia se involucren, contribuirá y apoyará, directa o indirectamente, las tareas de la iglesia. Aunque los talentos naturales, los dones espirituales y el adiestramiento son importantes para el éxito, las actitudes personales son aún más importantes. Nota que en Hechos capítulo 16, versos 1 al 5, y en Hechos capítulo 4, versos 36 y 37, tanto Timoteo como Bernabé hicieron lo que era necesario. Bernabé dio de sus recursos personales y Timoteo se sometió a la circuncisión para no ofender a algunos judíos. Las lecciones para nosotros son obvias.